Riu San Miguel. Una discoteca de última generación como nunca viste, con diseño y tecnología igual a las grandes discotecas de Europa. Riu San Miguel. Un espacio donde confluyen la música, el diseño y el mejor ambiente para disfrutar. Riu San Miguel. Una experiencia para todos los sentidos.